Bueno, empieza ahora a continuación, inmediatamente después, luego de esto, ya no le puedo agregar más. Vamos a escuchar la columna de la Biblioteca Cultural y Popular de La Mosquitera. Debido a distintas circunstancias, en vivo las cumpas no pueden salir, por ahora, solo por ahora. Es circunstancial esto, nada más, fortuito. Así que vamos a escuchar las columnas que suelen compartir grabadas. Esto es las voces, en especial hoy de la Cecilia Álvarez, que nos va a presentar lo que vamos a escuchar a continuación. Y de esta manera también nos despedimos y decimos hasta el jueves que viene. Gracias, Daro. Nos veremos el jueves que viene. Gracias, Angelito, un placer como siempre. Muchas gracias, Nico. Más cerquita. Bueno, y sin más y menos, compadre, muchas gracias. A ustedes un gusto como siempre y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el jueves que viene. No dejen de sintonizar la radio. Ahora viene el otro Soy Yo. Y como les decimos siempre, no dejen de apoyar la cultura mendocina en todos sus aspectos, desde la música, la poesía, la pintura, el arte visual, el teatro y también las ferias populares, que son re importantes también para no solamente la cultura, sino para el intercambio de cosas, ¿no es cierto? Y el arte callejero. Y el arte callejero, sí, bien, eso también. De paso le mandamos un gran saludo al Adrián Rosales, Pichichán para la gente, así que si lo ven por ahí, no dejen de tirarle unas monedas porque hace muy bueno lo que hace este payaso mendocino. Un abrazo profundo y gigante y vive la resistance, mes amis. Que es muy interesante. Buenas tardes a todos, todas y todes los que están en el piso y quienes nos acompañan con esta columnita de la Biblioteca Popular y Cultural La Mosquitera. Como siempre lo decimos, traemos distintas propuestas. A veces son libros que están entre nos, en nuestra biblio, y que tenemos muchas ganas de compartir con sus autoras y con sus autores. Otras veces son libros que han salido recientemente de autores o autoras locales, mendocinos, mendocinas, y tenemos muchas ganas de compartir para que prontamente estén entre nosotros, nosotras y nosotres. Otras veces son algunos eventos culturales vinculados con la literatura. Hoy particularmente nos encontramos para compartir un ejemplar, un libro llamado El Basural, de Sergio Fernando Álvarez, un compañero también de la asociación La Mosquitera, perteneciente al colectivo de la revista, que ha escrito este libro ya hace unos añitos, pero que está entre nuestros libros para que los lectores y lectoras puedan acercarse, compartirlo. Un poquito vamos a comenzar charlando, presentando a Fernando, y él luego en voz propia, en primera persona, nos va a contar sobre él. Comenzamos entonces y damos arranque a esta columna. Fernando Álvarez nace en la ciudad de Mendoza el 23 de diciembre de 1974. Desde entonces reside en el departamento de Las Heras. Ingresa al mundo de las letras cuando comienza a ejercer el oficio de letrista, luego transcurrida su educación primaria y secundaria. En paralelo a esta actividad se inscribe en la Universidad Nacional de Cuyo, donde obtendrá el título de profesor de historia. En el 2003 participa de la creación del grupo literario Poligrillos, y en ese mismo año también participa en la publicación de la revista cultural Barro. En el 2007 y 2008 forma parte de la revista literaria Palabra, y desde el año 2010 hasta la actualidad forma parte del colectivo de la revista perteneciente a la Asociación Cultural y Comunicacional La Mosquitera. Bueno, en el 2013 se da por concluida su primer y hasta el momento única novela, que es la que hoy compartiremos y tendremos una pequeña aproximación. Pero antes, las dejamos con la voz de Fernando, que nos va a contar un poquito más de él. Buenas, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Fernando Álvarez. Yo soy parte de La Mosquitera, de la revista, hace 10 años. Llego a las letras por error, tarde. Empecé a estudiar tarde. Y tarde me encontré con la literatura, que se me cayó encima. Y bueno, me apasionó descubrir sobre todo la literatura de América Latina. Tantas cosas que no conocía, desde, no sé, Roa Bastos hasta Guimarães Rosa, o acá en Mendoza, ¿no? Bueno, Di Benedetto, Alberto Rodríguez, Eustacio Rivera, Rulfo, todos los que son los antecesores de lo que después se llamó el boom, sobre todo en la raíz más americanista, ¿no? Arguedas, esa literatura me acuerdo que me cambió la vida, pienso yo, y de alguna manera está muy presente en lo que fue mi primer y hasta el momento único libro, que es El Basural. Bien, ahí teníamos la voz de Fernando, presentándose a él mismo y también cómo llega a las letras. Es sumamente interesante cómo lo plantea. Y un planteo también que nos lleva a pensar y también motivador, ¿no? Porque justamente lo que él nos dice, ¿no? Que y después lo va a ampliar un poquito más adelante, no quiero adelantarme, es que todos, todas y todes podemos escribir siempre que tengamos esta motivación, ganas o intención. Bueno, charlando con Sergio también le preguntamos cómo surge El Basural. ¿Y cuál es el germen de esta novela? Y esto nos contaba. Bueno, como dije recién, tomé como excusa dos o tres cuentos que tenía empezado. Soy un gran empezador de cuentos. El problema es que nunca los termino, pero bueno, ahí están. Entonces tomé algunas historias que tenía ahí metidas, por ejemplo, esta de algunos artistas de Mendoza anteriores a la época del 1900, que es cuando empieza a surgir lo que sería el arte profesional en Mendoza, sobre todo el arte plástico, ¿no? El libro surge casi como un chiste. Yo tuve que venirme a vivir acá, muy cerquita del Bermejo, en el Algarrobal, pero estoy pegadito a 5 cuadras, de hecho, del límite. Y cuando me vine acá tuve que hacer mi casa, básicamente, en un periodo muy corto de tiempo. Y me fue un trabajo tan grande que yo pensé que no iba a poder hacer nunca, porque era demasiado trabajo y yo no tenía ni las herramientas ni las capacidades. Y sin embargo, de alguna manera me las arreglé para poder hacer, yo y mi compañera, obviamente, y amigos que me ayudaron, la casa, básicamente. Y después que lo hice, la verdad que me impresioné de lo que yo mismo había hecho y surgió ahí el chiste de decir, bueno, si hice la casa, hago el libro. Y la verdad que dije, me lo propuse como un trabajo, como había hecho la casa, y bueno, un poco quitándole horas al trabajo y a la familia, me levanté todos los días puntualmente, tempranito, y empecé a trabajar sobre algunas ideas que ya tenía. Bueno, el libro me hubiese gustado que tuviera, como lo dice en el prólogo, unas 200 páginas más desarrollo, más tiempo de trabajo, pero las posibilidades de hacerlo eran esas. Era antes de empezar las clases, porque una vez que empezara las clases se me iba a complicar mucho, así que aproveché el fin de clases y los meses de vacaciones, y después comienzo de clases, enero, febrero, marzo, y bueno, ahí tomé como excusa una fecha de un concurso, que era el concurso de novela de ciudad. Y bueno, ahí lo terminé para el día que había que presentarlo. O sea, no el día, pero digamos 2 o 3 días antes. Y con respecto al libro, bueno, ojalá que circule, sobre todo, porque el libro es un objeto que uno hace, pero que en realidad después anda su propia vida, que excede a uno mismo. Y bueno, ojalá que circule las veces que mucha gente que lo ha leído me viene, me cuenta, me llama la atención, porque bueno, es un pedazo de historia que tiene que ver con cosas que vivió uno en un momento determinado y que uno deja ahí en el camino, pero después andando el tiempo te encontrás con que bueno, ese pedazo de historia se va cruzando con muchas otras, y eso creo que es algo muy bonito de la literatura y del libro en general. Hablamos un poco también con Fernando Álvarez sobre la ambientación de la novela, porque se sitúa y está anclada en el Borbollón, donde el basural va a rescatar personajes y conflictos de zonas marginales, proponiéndonos una lectura en clave fantástica de la historia provincial. Y acá, evidentemente, atraviesa lo que ya hablábamos cuando lo presentábamos, esta formación como historiador y a su vez también rescatando sus propios orígenes que van a servir como germen o disparador de esta novela. Y en relación a esto, Sergio nos contaba lo siguiente. Me llamó la atención porque en la Facultad de Filosofía y Letras hasta el día de hoy hay una cátedra que se llama Historia del Arte Regional. Y el arte de Mendoza tiene fecha de inicio, que es cuando el primer pintor mendocino, Correa creo que se llama, cuando no, empieza a tomar clases con un francés y realiza los primeros cuadros a retablo y pintados de personajes, ¿no?, históricos del momento. Y bueno, es gracioso cuando te dicen, mirá, acá empezó el arte en Mendoza. O sea, de alguna manera te están diciendo, antes de esto no existía el arte en Mendoza, con lo cual es totalmente mentira, es casi gracioso. Pero bueno, hasta el día de hoy se enseña eso. Entonces, se me ocurrió pensar en un artista anterior a esa época. Y bueno, un poco con esa idea, más muchas historias que me había contado mi viejo. Mi viejo es una persona bastante grande, que le tocó Mendoza que ya no existe. Y muchas de sus historias, él trabajó desde muy chiquito como jarillero, entonces muchas historias que él ya me venía contando. Y bueno, un poco fusionando todo eso, más la historia de Mendoza, bueno, fue surgiendo la idea, pero más que nada con el principio básico de terminar el libro. O sea, iba yendo por donde me llevaba el camino sin pensarlo demasiado. La obra El Basural, esta novela de Sergio Fernando Álvarez, está acompañada de distintas ilustraciones en cada uno de los capítulos que la componen, y cada una de esas ilustraciones están a cargo de Germán Álvarez, un autor argentino que vive y desarrolla su obra en Mendoza desde el año 1990, expone y participa en importantes premios provinciales y nacionales, además de haber estudiado artes visuales en la Universidad Nacional de Cuyo. Germán acompaña esta obra siendo de la misma una pieza artística, y le preguntábamos o hablamos un poquito con Fernando cómo fue trabajar con él, cómo surgió esta idea de hermandad entre ilustración y texto, novela como obra final, y esto nos compartía. Cuando me avisaron que me iban a premiar, que iban a publicar el libro, digamos, la verdad que me costó creerlo en principio, y ahí nomás se me vino la idea de convocar a mi hermano, que es artista plástico, y que aparte tiene una visión del arte bastante parecida a mí. Yo creo en el arte no como un, digamos, como un ejercicio de seres sensibles y que estos seres sensibles son tales o cuales, sino realmente creo, estoy convencido de que todos tenemos la misma capacidad para el arte, obviamente en distintos soportes, en distintas formas, y creo fervientemente en eso. No descreo totalmente de la figura del artista profesional. aquella persona que tiene, digamos, el patrimonio de la sensibilidad. Así que desde ya que mi libro ojalá pueda reflejar eso. O sea, es un libro que jamás hubiese existido si no fuera por las historias que me contó mi viejo, por las cosas que viví viajando hacia la Valle, por las cosas que me contaron en la Valle, por un poco por todo, porque realmente creo que el mejor arte es aquel que puede transformarse en un arte anónimo. Así que, bueno, no sé si eso es lo que pude lograr, pero esa en principio es mi idea, por lo menos ahora. Volviendo a las ilustraciones, cuando gané el premio le avisé a mi hermano y él obviamente se recontracopó con dibujar y bueno, se entusiasmó tanto que hizo una ilustración por capítulo y bueno, consulté, me dijeron que no había problema y bueno, estuvieron ahí, pudieron poner todas las ilustraciones, lo cual también está buenísimo. Así que bueno, quedó muy bonito. ¿Y qué más puedo decir? El libro, la verdad que ahí está. Me excede y al mismo tiempo me enorgullece también. El basural, esta obra de Sergio, surge por su propio interés y ganas, motivación de escribir una novela, pero también, como él ya mismo nos adelantaba y comentaba, la presentó justamente para este certamen novela de la ciudad de Mendoza y fue ganadora con el premio de la publicación en el 2013. Y nos va a contar una anécdota en relación a quién fue quien revisó este texto y lo acompañó también de alguna manera para que el resultante fuera este ejemplar. Escuchamos la voz de Sergio, a ver qué nos dice en relación a esto. Una anécdota aparte. Cuando el libro ganó el premio, me dijeron, mira, te lo vamos a publicar, pero sí o sí tiene que ser corregido, porque tiene muchos errores. Y bueno, Liliana Bodoc, que en ese momento era la presidenta del jurado, se ofreció para corregirlo. Imagínate, yo estaba, pero... La verdad que fue un honor y no me lo esperaba ni ahí. Y realmente fue impresionante, creo que batí un récord con el libro porque la cantidad de errores que tenía era, no sé, era una barrabasada, ¿no? Tenía una cantidad de errores impresionante. Y muchísimas veces me pasó que habían errores que Liliana me decía por mail, mirá, acá vos qué quisiste poner o no sé qué, y sinceramente... No tenía herramientas yo para poder decirle porque para mí estaba bien. Pero bueno, ella ahí también me demostró la clase de persona que era, porque estuvo un mes trabajando para un libro que era de Fernando Álvarez en este caso, que era yo, que no me conocía a nadie. Y siempre con la mejor onda y me decía, no, eso no importa porque vos siempre me tiraba buena onda, a pesar de que era obvio que yo había hecho un libro y no tenía... las herramientas necesarias para hacerlo si se quiere, pero siempre me recalcaba eso. El tema de la ortografía o del estilo o de la gramática, dice, eso es algo que se consigue con trabajo, pero lo importante, lo que vos has hecho es lo más importante. Así que bueno, que es plasmar la vivencia o la literatura ahí. Así que bueno, esa es una pequeña anécdota. Bien, para cerrar nuestra columna del día de hoy, de este jueves, agradecer por supuesto a Sergio Fernando Álvarez que amablemente nos colaboró con su voz, aceptando nuestras entrevistas y permitiéndonos también contar con el autor hoy en nuestra columna, además de su novela. E invitar, obviamente, queda, por supuesto, la invitación a todos los lectores y las lectoras que quieran acercarse para hacer esta lectura de estos protagonistas, estudiantes de historia, que van los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante.